tanto el título de este tema con el que empezábamos la presente edición de Intangible 23 como el de uno de los dos EPs que McElroy tiene publicados en el archivo de la música libre. Ya has comprobado que se utilizaban aquí instrumentos acústicos y voces, pero también con una manipulación de los sonidos que acerca esta música al ámbito de la electrónica. Y nuestro siguiente tema, el segundo ya en el programa de hoy, es el titulado Esber, una colaboración entre Charles Lewis, también conocido como Asthmatic, y Sarah B, que es la que se encarga de poner las voces, y lo hace bastante bien, por cierto. aquí hemos recurrido una vez más, y no será la última, al recopilatorio Galletismo es bien de 2013, un lanzamiento del sello de Barcelona Galleta. Y se trataba de la canción Ese Ver, con letra y voz a cargo de Sara B. La producción y el bajo corrían a cargo de Asmatic. Y por último participa Illogic en la mezcla. Con esta canción arrancaba el recopilatorio y el nivel se mantenía a lo largo de los temas siguientes. Podemos dar algunos datos acerca de estos artistas. Por un lado, Asmatic es un polifacético músico afincado en Barcelona. Emplea el seudónimo de Asmatic en su labor de productor, y Charles Lewis cuando ejerce de DJ. Y luego Sara B ha seguido trabajando con Illogic, y en enero de 2015 sacaron un EP juntos, un poco en la línea de esta canción e igualmente recomendable. Y como es habitual en estas selecciones de música electrónica que te traemos con cierta regularidad los miércoles aquí en Intangible 23, vamos alternando las canciones con los temas instrumentales. Así que ahora toca escuchar algo como este Hooky Hicky de Star Pose. We'll be right back. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria, en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Estamos con nuestra selección de música electrónica de este miércoles, que ya dije que iba a ser bastante suavecita y creo que lo estamos cumpliendo. Este era el tema Huki Hiki, un single de Star Post, o lo que es lo mismo, Jordan Gray, un músico de San Francisco que ha estado apostando por la cultura libre desde principios de la década pasada. En el año 2004 fundó su propia net label MP3 Death, y en el archivo de la música libre podemos encontrar varios discos suyos con esta mezcla de géneros entre el electro, el techno y los sonidos 8-bit o chiptune, siempre con el propósito de hacer bailar al personal. Él mismo dice que su sonido es muy funky. Y este tema Huki Hiki se coló entre lo más descargado en esas listas semanales que recopila la página Starfrost. Eso fue hace un mes más o menos, y gracias a esa aparición en la lista de Starfrost nosotros descubrimos el tema Huki Hiki y la música de Star Post. La que sí que es una vieja conocida es Samara. Ya escuchamos en su día uno de los temas que publicó con el sello Nishi del EP Robots Smile 2, Los robots también sonríen. Extraemos ahora este Strip Mall Romance. Thank you. Ya comentamos en su día que Samara es el nombre artístico de Sarah Krug, de Wisconsin, en Estados Unidos. En lo que al NetAudio se refiere, son recordados sobre todo sus temas para el sello Nishi, tanto el que aportó el recopilatorio con el que Nishi celebraba sus 100 lanzamientos, como este EP de 2007, Robots Smile 2, del que hemos escuchado el tema Street Mall Romance, algo así como romance de centro comercial. Con esos sonidos entrecortados, marca de la casa. Y vamos ahora con la colaboración entre Eric Levander y Bauri. El segundo remezcla el tema Beyond. Thank you. En la década pasada hubo bastantes sellos virtuales en Suecia. Muchos de ellos ya no se encuentran en activo. Sí que sigue adelante, por ejemplo, 23 Seconds, pero en este otro caso, Race Will Begin ha dejado de publicar. En 2004 sacaban su cuarto lanzamiento, una colaboración entre Bauri y Erik Levander. Bauri es el nombre artístico del sueco Martin Abrahamsson y junto a Levander ya había sacado un disco de 7 pulgadas en 2002. Lo que hemos escuchado es la remezcla a cargo de Bauri del tema Beyond de Erik Levander. Y hace algunas semanas nos quedamos con las ganas de hablar de la banda Helen Mystic. Sí que pusimos una de sus canciones, pero íbamos justitos de tiempo y no pudimos dar demasiados detalles. Hoy vamos a poner otro tema de su EP Sixteen Candles y después sí que tendremos ocasión para presentar a sus integrantes. Entonces, esta es la canción Joseph de Helen Mystic. You look back at the place back. Estás escuchando Intangible 23, este programa de Todo Radio. Hemos puesto la canción Joseph del EP Sixteen Candles de la banda de California Helen Mystic. Se trata de un trío: Isaac Silk, Tennessee Mowry y Tobias Butler. Todos ellos tocan diferentes instrumentos y también cantan, y hay un peso bastante importante de los sintetizadores en la música de Helen Mystic. Su EP Sixteen Candles, que incluye 4 temas, está cosechando buenas críticas. Y si siguen adelante, es posible que Helen Mystic lleguen bastante lejos. Y ya entramos en los últimos minutos del programa de hoy con nuestra selección de música electrónica bajo licencia Creative Commons. El sello ruso Southern Cities Lab ha publicado hace poco un EP de Heli Kaling titulado Everything So Stoned, Everything Is Bad. Y precisamente este es el tema Everything Is Bad, todo está mal, todo es malo, en una remezcla, más que remezcla lo llaman reshape, como volver a darle forma, a cargo del artista Lost Radio. Básicamente, Lost Radio añade cajas de ritmos y nuevos sonidos al tema Everything is Bad de Helly Calling en esta remezcla o reshape que se incluye junto al tema original en el EP de Helly Calling Everything So Stoned, Everything is Bad, el lanzamiento más reciente hasta la fecha del sello Southern Cities Lab. De hecho, es su referencia número 163. Ya tiene su recorrido, desde luego está en el label rusa. Y solo puedo destacar la producción impecable de este EP, un buen ejercicio de downtempo experimental, y dar los nombres verdaderos de estos artistas. Por un lado, Helly Calling es Alexander Asimov, y por el otro, Lost Radio es el seudónimo de Roman Sorin. Y este recorrido por la música electrónica de diferentes países lo vamos a terminar en esta ocasión en Japón, con dos importantes sellos virtuales. El primero, Poem Core. Escuchamos el primer tema del nuevo EP de Outing, publicado en dicho sello. はるか異国の君を待つ、そんな。 Poemcore es un sello virtual de Tokio. Creo que ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión, centrado en la mezcla entre la electrónica y el spoken word o la poesía recitada. Outim es una de las artistas fijas del sello. Este EP, Outinism, las pronunciaciones como siempre son aproximadas, es su segundo trabajo para Poemcore y de ahí hemos sacado la canción Bella Durmiente. Y como prometimos, cerraremos el programa con otro sello virtual japonés, Bunkai Kei, y su nueva referencia, el álbum Lukok de Kala Soiled. Nos quedamos con su tema Pelusit. Thank you.